CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompaña en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompañó en Mañanas de Radio. Saludo también para Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. A nivel parlamentario y a nivel de... Bueno, hoy vamos a tener también torre ejecutiva. Vamos a ir a buscar ahora a Sajian por el tema de la gripe, más allá de que tiene que ver la actividad que se va a hacer en la mañana, porque en la tarde hay otra, pero vinculada al tema del tabaco. La política antitabaco hoy en la mañana tiene que ver con la reproducción, con situaciones que tienen que ver con esas actividades vinculadas justamente a los datos que se tiene, sobre todo para los tratamientos que de fertilidad que en algún caso se tienen que llevar adelante. En torno al ministerio, a lo que es la situación planteada a nivel parlamentario, obviamente que estamos con algunas comisiones, más allá de que ayer se reunió solo una, que era la misma que se había reunido el día anterior, miércoles y jueves estuvo la comisión de trabajo. Lo otro está bastante apagado, más allá de que la semana que viene, como ustedes saben, hay sesiones ordinarias. El martes que viene, la sesión ordinaria de diputados se transforma en extraordinaria. Eso quita temas para tratar algunas otras problemáticas. ¿Por qué? Porque el martes 4 entra lo de la ley de medios, donde está también el artículo de Cabildo Abierto, que veremos finalmente si es aprobado o no, con los votos del oficialismo, generando una serie de limitantes, aunque se manifieste que es inaplicable. Lo hemos manifestado nosotros, lo han dicho otros colegas, he visto, pero desde el día 1 lo hemos expresado, no se puede legislar de esa manera, diciendo, bueno, total, lo aprobamos porque así Cabildo Abierto nos vota la ley de medios y lo que proponen ellos es inaplicable. Inaplicable mientras no gane. Si ellos ganan el gobierno, seguramente van a querer aplicarlo. Y ahí, ¿quién va a decir que es inaplicable? No hay comisión de seguimiento para la actividad periodística. ¿La crearán? Y no hay sanción. ¿Y la crearán? Entonces es peligroso legislar de esa forma, más allá de que está también la posibilidad del veto del presidente de la República. Un Cabildo Abierto que además viene, les cuento, con bastantes problemáticas en lo que tiene que ver al choque interno, esta línea que a Manini Ríos se le abrió con Radaeli, más allá de que una de sus manos, digamos que una de las diputadas que estaba más cercana al sector de Radaeli y que había tenido cierto rezongo, que era Elsa Capillera, se pasó para el Partido Colorado, para Ojeda, porque justamente Capillera respondía más a Radaeli que a Manini Ríos. Pero además Manini Ríos tiene allí una especie de lugarteniente, que es el senador Guillermo Domenech, que ha hecho una serie de alianzas que ha generado un tipo de preocupación en la interna de Cabildo Abierto, sobre todo vinculado a movimientos cristianos que vienen trabajando con Domenech y de alguna manera por la protección de la familia y la religión vienen generando actividades políticas. Hace poquito le hice una nota a Domenech y para que ustedes tengan una muestra de las características del senador Guillermo Domenech, venía de su segunda operación oncológica. Él ha tenido cáncer, venía de la operación hacía unos días y ya estaba en el Senado trabajando. Dice, ya me sacaron, tengo medio riñón, ahora le habían operado en otra parte vinculado justamente a la zona del estómago con el tema de esta situación de cáncer. Y cuando antes de empezar la nota dice, lo único que lamento, dijo Domenech, lo único que lamento, dijo el senador Domenech, es que todavía Dios no me quiera a su lado. Para que vean las características, digo, cuando hace este tipo de alianzas con movimientos religiosos, las características católicas, sobre todo, que siempre manifiesta tener Domenech, y esto, reitero, viene generando toda una situación de complejidades en la interna de Cabildo Abierto. Vamos a escuchar ahora, en relación a la realidad parlamentaria, lo que fue la comparecencia de la Cámara de la Industria, que en realidad fueron por Fábrica Nacional de Cerveza, pero ellos dijeron, nosotros no somos voceros de Fábrica Nacional de Cerveza. Si venimos, decía Fernando Pache, venimos a hablar de la situación en general. ¿Y cuál es la situación en general de la industria? Y bueno, ellos manifiestan que lo que pasa con Fábrica Nacional de Cerveza, que cierran plantas, puede seguir pasando, que necesitan que les bajen la electricidad, que necesitan que le bajen los costos de los combustibles, que necesitan que le bajen la carga impositiva, que se solucione lo que es el atraso cambiario, y obviamente también dicen que los trabajadores tienen demasiados derechos, que habría que tener una flexibilización laboral, porque el costo de los trabajadores es muy importante en el bolsillo del empresario. Nada nuevo bajo el sol. Vamos a escuchar lo que decía Pache. A todos. Bueno, fuimos convocados para saber cuál era el punto de vista de la Cámara de Industrias del Uruguay, a ver si teníamos más novedades o a ver si teníamos alguna posición específica sobre FNC y su cierre o su decisión de cierre. Nosotros lo primero que dijimos, no somos voceros de FNC, vinimos en nombre de la Cámara de Industrias del Uruguay con el contador Sebastián Pérez, y conversamos sobre la situación general de la industria que de alguna manera se refleja en una decisión de Fábricas Nacionales de Cerveza. En su momento se había dicho, ¿hay otras industrias que pueden correr la misma suerte o que están en una posición delicada por el tema de la competitividad? ¿Ratificaron esa visión ahora en comisión? Bueno, sí, lo ratificamos. Por supuesto que no hablamos de cuáles son esas industrias, pero siempre decimos últimamente que hay muchos sectores que dependen de alguna manera de los costos energéticos, que también dependen del atraso cambiario o de la situación cambiaria que en este momento el propio gobierno ha manifestado últimamente, que tiene aproximadamente un 15% de retraso cambiario, lo cual debería darnos hoy un dólar entre 45 y 46 pesos, que bien sería o qué bueno sería que llegara rápidamente ahí. Y también manifestamos la preocupación que tenemos porque cuando se entera el país, se entera la industria y se entera la Cámara de que esto es una realidad, ya para atrás mucho no se puede ir. Entonces, lamentablemente, nosotros lo que estamos es conversando una vez más, y no es de ahora, hace ya unos años que venimos con este tema, conversando una vez más de qué medidas se pueden tomar para tratar de defender el mantenimiento abierto de las industrias que existen hoy de todos los sectores en el país. ¿Cuáles son esas medidas? Y nosotros hablamos de aggiornar el atraso cambiario cuanto antes, de tener acuerdos de flexibilizaciones laborales que en su momento se firmaron y que de alguna manera ciertos beneficios generan para muchas empresas costos digamos, extras que hoy no se pueden pagar notoriamente y que también los costos energéticos productivos, así como exportamos energía, evidentemente podríamos tener una política rápida y razonable para que la industria tenga costos a niveles de lo que exportamos, por ejemplo. ¿Cuándo se plantea? ¿Se las van a trasladar a los candidatos después de las internas? No, nosotros estas medidas ya las trasladamos oportunamente en un documento que le entregamos a todos los candidatos en forma a los que vinieron a la conferencia de prensa que hicimos exactamente hace 20 días atrás, a los que vinieron se los dimos en mano. A los que no vinieron se los ofrecimos, se los enviamos electrónicamente, como lo ofrecimos aquí en esta comisión, en este momento también para aggiornar esa situación. Todo está, digamos, distribuido en 6 vectores que nosotros hemos resumido el trabajo que realizó el Departamento de Economía de la Cámara de Industrias del Uruguay y se amplía a unas 93 propuestas. Cuando se plantean, por situaciones puntuales, ayudas individuales hacia la empresa por parte del Estado, hacia cualquier empresa industrial, ¿se puede generar algún tipo de impacto negativo en el resto de lo que es la industria que compite tal vez con la misma? ¿No es bueno tratar empresa por empresa y se deberían llevar adelante medidas más generales? Nosotros no vemos bueno, a no ser que sea un caso muy específico y puntual, como han sucedido y siempre cuentan con el apoyo de la Cámara de Industria del Uruguay, de generar pedidos, digamos, de ayuda digamos, puntuales para una empresa. Pero bueno, esta empresa está dentro de un sector de la bebida, o sea que es un sector importante. Y si hay un beneficio o si hay alguna revisión, como por ejemplo la eliminación del IMESI, que se ha tratado aquí en esta sala ahora anteriormente, lo vemos como algo importante, necesario, pero que genere para todo el sector. O sea que queremos igualdad en ese sentido, como es lógico, ¿no? O sea, una readecuación del IMESI para todo el sector industrial. Para todo el sector industrial de la bebida. ¿Y ahora está en condiciones de reabrir la planta de Minas según la información que cuentan ustedes? La planta de Minas es un tema de Fábricas Nacionales de Cerveza. Si está o no en condiciones, yo me imagino que estaría en condiciones porque el día que cerró no cerró por un problema estructural de la planta, sino por una decisión industrial o empresarial económica. Me imagino que la empresa sabrá si está o no, dentro de lo que está conversando con el gobierno, si va a poder abrir o va a cambiar la decisión, básicamente. ¿Ambev debía haber comunicado a la Cámara de Industria esta situación antes como para de alguna manera buscar alguna solución o no? ¿Ustedes no reclaman nada de eso? Nosotros no reclamamos eso en absoluto. También estamos enterados de las veces que ha venido Fábricas Nacionales de Cerveza y el sector de la bebida al Ministerio de Economía, al Ministerio de Industria y a esta casa, planteando la problemática de los costos uruguayos y planteando que la reimposición del IMESI a partir del año 20 o 21 era un castigo mayor o era un costo que de alguna manera iba a generar posibilidades de que esto sucediera. Así que la Cámara de Industria está enterada de la situación de la industria en general y puntualmente de la situación de la bebida. Sí, no es sorpresa para la Cámara de Industria que haya terminado en esta la situación. En este año electoral también están nuevamente proponiendo el tema de regular ANCAP. ¿Qué opina eso? Y bueno, la Cámara de Industria. Lo vemos, las desregulaciones, así sean portuarias o en este caso de ANCAP, para nosotros, desde que no nos impongan más costos energéticos, imagínense que el agro maneja un tractor con un gasoil del mismo precio que maneja un auto de primera o de alta gama para pasear por la ciudad. No es nuevo tampoco que estén pidiendo en torno al tema de los combustibles, la posibilidad de la importación de combustible, porque dicen que la refinería de ANCAP sale cara. Lo que sí es novedoso es que se quejaron de las tarifas portuarias que ustedes escuchaban allí tras el acuerdo que se hizo por parte del gobierno y Catonati ante la salida de Montecom. Dicen que se han encarecido los pagos allí en el puerto para el tema de el trabajo y el traslado a partir de este acuerdo respecto a la multinacional finlandesa y el gobierno uruguayo. Varios legisladores le manifestaron que bueno sería lo mejor que trasladara no a los presidenciables, sino al actual gobierno todo esto. Porque el que tiene que resolver todavía esto es la calle Pou, que tiene varios meses de gobierno, le dijeron, por ejemplo, algunos legisladores de Frente Amplio. Pero también hablamos con legisladores del oficialismo, por ejemplo, Martín Sodano de Cabildo Abierto, a quien vamos a estar escuchando luego de estos consejos comerciales. Seguimos con la información, en este caso prometíamos a Martín Sodano, diputado de Cabildo Abierto, para que evaluara lo que había dejado la comparecencia de la Cámara de Industria en la Comisión de Trabajo. Vamos a escuchar lo que decía Sodano. Se trataron muchos temas generales, aparte de lo que tiene que ver con lo que era la convocatoria, que era Fábrica Nacional de Cerveza. Quedó clarísimo también desde la Cámara de que la decisión que tomó la empresa, la multinacional, al no ser una decisión nacional y tomando todas las medidas y valores a nivel internacional, de que era una decisión ya cerrada, como quien dice que no había como mucho más para negociar, que no había mucho margen para negociar, porque era un tema de ayer para hoy, era algo que se habría estudiado en el largo del tiempo. Después, en conceptos generales, creo que fue una comisión hoy muy nutriente en lo que tenía que ver un poco de visión como políticas de Estado que habría que encarar y ver, porque creo que todos los partidos políticos por lo menos coincidíamos con lo que estábamos discutiendo y con lo que se estaba planteando en comisión. Así que en realidad creo que es muy importante y habría que valorar mucho la postura de lo que es la Cámara de Industria. Y ahora yo voy a pedir que me hagan llegar, que fue el último que quedamos, la propuesta de la Cámara de Industria que les hicieron llegar a todos los candidatos presidenciales. Creemos que ahí hay muchos puntos importantes, desde tantos puntos de la COMAP, es como una reforma tributaria, hay una cantidad de factores que son cosas que ya venimos discutiendo y que son parte de lo que nos pasó hoy con Fábrica Nacional de Cerveza. Entonces, me parece que como sistema político, mirar la industria que genera unos 360.000 trabajos legítimos, genuinos, directos, es algo que no podemos mirar de costado y habría que profundizar un poco y prestar atención a lo que nos están, pidiendo y diciendo. ¿Con lo ya conversado hasta el momento, ver luz sobre el cierre de la fábrica? Por lo que expresaron de la Cámara, o sea, la empresa internacional, la decisión que tomó, es como que es difícil que se pueda revertir, por más que se trate el tema del IMESS y demás, pero habría que ver qué negociaciones puede llegar a tener el Poder Ejecutivo. Creo que es un trabajo que tiene el Poder Ejecutivo por delante que solucionar en corto plazo con el tema de Fábrica Nacional de Cerveza. ¿Para citar a la empresa? Porque estaba previsto que la empresa en algún momento viniera a Fábrica Nacional de Cerveza a la comisión. Sí, sí, es parte de lo que hemos conversado y no, la verdad, sinceramente, no recuerdo ahora la agenda de la comisión cómo quedó con el tema de que pueda venir la empresa a participar en la Comisión de Legislación de Trabajo. Bueno, también vamos a escuchar ahora al rector de la Universidad, Rodrigo Arín, porque ayer escuchaban a los integrantes de ADUR, docentes de la Universidad de la República, que están pidiendo, de cara al presupuesto quinquenal del próximo gobierno, que se cree un grupo de trabajo en la Universidad de la República para analizar la escala salarial de la UDELAR. ¿Qué dice Arín? Y Arín dice que no les parece tan mal que se cree este grupo de trabajo, siempre y cuando no sea para analizar servicio por servicio. Porque dice él, hay obviamente situaciones más complejas unas que otras dentro de la casa de estudio, pero nadie en la universidad gana bien, dijo Arín. Y cree él que este grupo debería analizar el tema de la escala salarial, pero de forma general, el salario de forma general. Vamos a escuchar lo que decía el rector de la UDELAR, Rodrigo Arín, sobre esta propuesta que hizo ADUR y que veremos si el Consejo Directivo Central le da andamiento. Entonces, discutir la estructura salarial de la Universidad de la República, yo lo comparto, pero creo que no podemos generar compartimentos. La Universidad de la República no se divide ni entre servicios ni entre docentes y funcionarios TAS. Y tenemos dificultades en las estructuras salariales en distintos ámbitos de la Universidad de la República. Y también de coherencia interna entre estructuras salariales. Esto prefiero, cuando hablamos de incentivos y señales, es buena cosa entender qué señales emitimos cuando tenemos ciertos niveles salariales para cierto nivel de calificación en la función docente y otros niveles salariales para el mismo nivel de calificación en la función TAS. Y quiero decir, nadie en la Universidad Pública gana bien. Por tanto, en ningún escenario podemos estar hablando de una redistribución interna. Estamos hablando esencialmente, en muchos casos, de cambios, en todo caso de algunas decisiones de política que tenemos estructuradas, y en otros casos, fundamentalmente, recursos incrementales. Por lo tanto, el horizonte del presupuesto quinquenal es un horizonte razonable para discutir esto. Yo creo que si no queremos caminar hacia una situación donde la estructura salarial se discute en cada uno de los rincones de la Universidad de la República para los colectivos que están directamente involucrados, y queremos tener una mirada general de esto, y hemos tenido problemas en esto. Si queremos, incluso puede merecer hasta una sesión temática en el Consejo Directivo Central, pero tenemos alguna evaluación al respecto y tenemos estructuras salariales y estructuras de remuneraciones que no son consistentes en muchos aspectos. Esto es extremadamente grande, ¿no? ¿Saben? Esto es producto de la historia, esto es producto de ir corrigiendo situaciones que se van dando y elementos que van emergiendo y que la institución intenta dar respuesta a algunos de esos. Niveles salariales muy sumergidos en algunas áreas. El progresivo docente, que lo que acabamos de corregir, es producto también de la recuperación democrática. Entonces, la historia en la institución va llevando, es muy natural esto, pero también es natural que cuando queremos ver la estructura salarial en general, bueno, tenemos que pararnos un segundo y ver la estructura salarial en general. Entonces, mi propuesta con esto es, si queremos crear un grupo de trabajo de alto nivel, hagámoslo, tomemos todos los elementos diagnósticos arriba de la mesa que produzcan nuestros servicios técnicos que tenemos, y son capaces de proveer esa información, y por supuesto las opiniones políticas, porque acá por supuesto que juega la política, esto no es un juego de reglas, esto es un juego de cómo definimos con transparencia cuáles son las estructuras de señales que queremos dar a partir de los salarios universitarios. Gabriel Otero, diputado de la Comisión de Legislación de Trabajo, presidente de la Comisión de Trabajo, nos habló de un proyecto de ley que fue aprobado por parte de la Comisión y que ahora va a ir la semana que viene al Pleno de la Cámara Baja. Tiene que ver con la regularización del trabajo a nivel de las plataformas. Algunos indicaron que el tema del transporte de pasajeros, como puede ser Uber o algunas otras empresas, genera, en este sentido, la necesidad de esa regularización. Lo que pasa es que, manifestado, pero hubo bastante lobby de estas empresas de transporte, que pidieron entrevista con todos los diputados, además. Y en verdad el dinero que se lleva la plataforma con respecto al trabajador que hace ese laburo es muy importante. Es un peso importante la plata que se lleva la plataforma de transporte, lo que se queda en la plataforma de transporte por cada uno de los viajes. Esa es la lectura que hace Otero. Otra de las lecturas que hace es que se había dicho que esta ley intentaba corregir problemas como los que se dieron con Pedido Ya. Y para él eso no se corrige con esta ley, a la que califica de mala y que expresa además, si la normativa actual se cumpliera, ni siquiera sería necesario. Pasa que la normativa está, pero no se cumple hoy en día para la protección de este sector de los trabajadores de las plataformas. Por eso Frente Amplio votó en contra. Es un proyecto de ley que presentado por María Eugenia Rosselló, diputada del Partido Colorado, que dice en este caso Otero que vendría apadrinado ese proyecto por Pablo Mieres, el ex ministro de Trabajo. Vamos a escuchar lo que manifestaba el presidente, además de la Comisión de Legislación de Trabajo, el diputado del Frente Amplio, Gabriel Otero. Sí, en realidad se votó en comisión, el Frente Amplio no acompañó. Se votó el proyecto de ley, que ahora los primeros días de junio pasará al Pleno. Nosotros no vamos a acompañar. Es un mal proyecto. Entendemos que este proyecto es incompleto y que además va en contradicción en materia legislativa y en materia de ley con lo que Uruguay ya tiene súper reconocido. Por ejemplo, las jornadas de 8 horas. Acá se habla de jornadas semanales de 48 horas, no se reconoce la jornada diaria de 8 horas. Acá se habla de trabajadores que claramente y notoriamente son dependientes, porque si no existiera la aplicación no podrían directamente hacer su trabajo, de trabajadores autónomos. Acá se habla de en qué rubro, en qué giro deben estar estos trabajadores y en qué condiciones de trabajo, quién se hace cargo de su seguro médico, quién se hace cargo de toda la trazabilidad de su trabajo. Es decir, la ley es mala y entendemos que es un perjuicio para toda esa cantidad de trabajadores que están esperando tener las certezas que, insisto, Uruguay ya expresa certezas en la cantidad de leyes que hay ya existentes, si bien nosotros no tenemos un código laboral, como bien lo decían en relación de abogados laboralistas, sí tenemos leyes que implementadas, en este caso con los trabajadores de aplicaciones, no tienen ningún problema el trabajador en beneficiarse de las mismas. No precisa esta ley, y mucho menos, no solo no la precisa, sino que esta ley es una mala ley para el trabajador. El oficialismo marcaba, bueno, la idea era trabajar en esto para que no pase lo mismo que pasó con Pedidos Ya. No resuelve nada esto. No resuelve nada. Es decir, en primer lugar, lo de Pedidos Ya deja claro justamente que esta ley no resuelve. Pedidos Ya lo que hizo fue despedir los trabajadores dependientes, despedirlos para tomar trabajos, trabajadores tercerizados por una empresa colombiana que además nunca había estado en Uruguay y vino. Esta ley deja sujeto que todos los trabajadores son autónomos y no van a tener derecho a ningún tipo de reclamo. O sea, no entendemos cuál es el razonamiento. La ley es mala. Habría que ver qué tipo de ley se ajusta a lo ya existente. Insisto con esto, Uruguay tiene muy buenas leyes que benefician al trabajador y dan garantías a los empresarios. Habría que ver si es necesario en primer lugar y tendríamos que realmente en primer lugar mantener esa máxima, que un trabajo dependiente debe definirse en su actividad. Y queda claro que un delivery necesita que la aplicación le pase el trabajo, necesita que alguien a su vez le pase la mercadería a trasladar, no es de por sí un trabajo que se comunican directamente con quien hace la tarea, sino que está la aplicación. Aplicación que en el caso de Uber o Cabify se quedan Uber con el 25% de la tarifa y Cabify con un 20%. Pequeña mordida, ¿no? 25 Uber y 20 Cabify. creo que está claro, los trabajadores, los colectivos de trabajadores o sindicatos que hay han sido perjudicados y esta ley no trae ninguna solución. Hacemos la pausa, la última, y volvemos. Vamos a escuchar ahora a la presidencia, a la presidenta en ejercicio, Beatriz Argimón, hablando de tres temas. Primero, sobre la posibilidad de cambios en la ley de violencia de género. Ella manifiesta que le parece correcto el planteo del presidente de que puede ser mejorable y pueden haber cambios de artículos siempre y cuando no se afecte, por ejemplo, las situaciones que puedan generar dudas en las mujeres para poder hacer la denuncia. Lo otro tiene que ver con el tema Pablo Iturralde, y también algunos temas vinculados a los WhatsApp, por ejemplo, de Graciela Bianchi, que según se comunicaba con integrantes del Partido Nacional, según lo que se dice a partir de lo que se difundió, estableciendo allí la posibilidad de dejar de lado el juicio político a Carolina Cose, porque eso podría traerle problemas a otros intendentes, en este caso del Partido Nacional, que también estarían complicados, entre comillas. Y el otro tiene que ver con los derechos humanos, sobre todo a partir de la confirmación que los restos socios encontrados en el Batallón 14 eran de Amelia Sanjurjo. Y el reclamo que nuevamente hacen madres y familiares de detenidos desaparecidos sobre la información calificada. Ella considera que esa información calificada, es verdad, no ha llegado de donde debería llegar, pero cree igual que se ha podido avanzar en este gobierno en esta materia. Vamos a escuchar lo que decía la presidenta en ejercicio de la República, Beatriz Argimón, comenzando con el tema de la ley de género. Hace tiempo que con el presidente estuvimos conversando este tema. He recibido aportes de la academia, así como también he estado en contacto con algunas organizaciones y me parece que, como toda ley, si hay ajustes para hacer, es bueno que se hagan, pero es bueno que también ese proyecto tenga la posibilidad, como suele pasar en el Parlamento con la mayoría de los proyectos, la oportunidad de escuchar a todos quienes entienden que hay modificaciones para hacer y quienes entienden que hay algunos aspectos que hay que considerar. Me parece que para eso están los parlamentos y hace mucho tiempo que se vienen alzando voces de que hay ajustes para hacerle. Todas leyes pueden tener ajustes. Esta es una ley integral muy amplia. Se están planteando cuatro artículos y el propio presidente de la República ha dicho que lo importante es que la esencia de esta ley no se pierda. ¿Y su opinión? Así que mi opinión es, hay algún artículo que pienso que está pronto para votar y hay otros que en lo personal pienso que tienen que tener ajustes. ¿Puede dar un avance? ¿Cuál estaría pronto para votar y cuál no? No me parece que, teniendo una instancia legislativa con los compañeros legisladores que van a tener el debate previo, yo esté adelantando una oposición. ¿Qué botero de mujeres que puede desestimular la denuncia, algunos cambios que le están planteando? ¿Usted lo comparte? Sí, por eso hay que tener mucho cuidado en qué manera se contempla, y en eso los legisladores, teniendo todas las cartas sobre la mesa, van a equilibrar dónde esta ley, que busca precisamente, porque hay que tener en cuenta que quien llega a hacer una denuncia de violencia doméstica llega realmente después de un periplo donde no es fácil asumir el momento de la denuncia. Eso fue lo que motivó muchos de los aspectos, además de institucionales, que tenía la ley integral en su momento a llevarlo adelante. Eso no significa que con el paso del tiempo y con quienes están en la práctica no se deban realizar ajustes. Y a mí me parece bien que se debata, para eso está el Parlamento. ¿En año electoral incluso? Miren, hay temas que no tienen que ver con los años electorales, tienen que ver con la vida misma. Esto tiene que ver con la vida misma. Yo defiendo la ley integral. Fue una ley muy trabajada en un momento muy especial. Y hoy podemos decir que hay aspectos donde se avanzó y otros que no. Parte de lo que se avanzó fue haber entendido que la violencia hacia las mujeres existe, que estadísticamente el nivel de denuncias, como ustedes informan siempre, es muy elevado, pero puede haber algunos temas que deban tener ajustes en la práctica, y por eso es importante estudiar a quienes están en la práctica todos los días y a quienes defienden a víctimas todos los días, y el lugar de hacerlo es el Parlamento, y no tiene que ver con épocas electorales. ¿Les puedo pedir una reflexión acerca de la situación que debía atravesar el presidente, el expresidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, cuando aparecieron hace una semana unos chats con el ex senador Gustavo Penades, que bueno, motivaron la renuncia en horas de la tarde? Bueno, asumió la decisión que yo también hubiera asumido, lo conversé con él y creo que estuvo muy bien en asumirla. Respecto a la filtración de chats, hoy se conocieron más de un grupo de WhatsApp de legisladores sobre un tema vinculado al juicio político de la intendenta Cose. ¿Qué piensa de eso, de que se conozcan esas conversaciones? Son los nuevos tiempos. Reconozco que a veces nos cuesta adaptarnos a esos tiempos. Yo pertenezco a los tiempos donde lo que era reservado, las reuniones de negociación se hablaban en ámbitos privados y después, se mantenía respecto a códigos de esos tiempos. Hoy los tiempos cambian, hoy la tecnología ofrece estas instancias y las valoraciones pueden ser diversas. Hay quienes dicen que es mejor que todo se sepa y todo esté en la vidriera pública, y hay quienes preferimos todavía preservar algunos espacios de confianza, de intimidad y de privacidad. Pero bueno, también es verdad que los tiempos a veces marcan otras cosas a las que tenemos que ir acostumbrándonos. ¿Se identificaron los restos de Amelia Sanjurjo, aquellos que se habían encontrado en el Batallón 14? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, ustedes saben que yo hace mucho tiempo que sigo estos temas, y la verdad, yo lo decía, uno siente que cada vez que pasa esto somos una sociedad un poco mejor, pero hay que seguir ratificando el compromiso con la búsqueda de quienes todavía faltan. ¿Se avanza? Porque hay voces que dicen que aquellos que tienen la información no la dan o no la quieren dar. ¿Se puede avanzar algo más con respecto a esto? Yo creo que sí. Creo que sí, porque el no detener la búsqueda implica el seguir teniendo el compromiso de que este tema no termina hasta que no se encuentren quienes todavía no se han encontrado, y por otro tema implica una voluntad como Estado de hacerlo, ¿no? Entonces me parece que mientras haya búsqueda, bueno, eso hace que también quienes tengan datos entiendan que es indispensable poder avanzar. Nos vamos, Mariana Malo en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio, hasta luego.